Nos vamos a Mapfre, una gran aseguradora también. Allí está, creo, Rocío Aragonés, directora de Recursos Humanos de Mapfre. Querida Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis? Pues muy aquí bien, estoy. Lo primero, todos bien de salud, ¿no? Todos bien de salud, ¿no? Afortunadamente, aquí nos vamos manteniendo. Lo que es difícil es encontrar algún sitio en la casa para teletrabajar. Pero bueno, desde vamos luego. Poco a poco consiguiéndolo. Bueno, ¿cómo os organizáis desde Mapfre, desde el área de recursos humanos? ¿Tenéis reuniones por la mañana teletrabajando? ¿Cómo atendéis permanentemente a los clientes, lógicamente? Pero hablando del cliente interno, ¿cómo lo estáis trabajando, Rocío? Bueno, lo primero de todo es daros las gracias por permitirme participar en este foro de recursos humanos, sobre todo en este momento en el que se agradece tanto poder compartir experiencias, ¿no? Yo creo que estamos un Muchas poco gracias a todos ti. en lo mismo, sufriendo esta pandemia y tenemos que estar todos unidos para salir de ella, ¿no? Pues mira, en Mapfre, desde el primer momento que se decretó el estado de alarma, empezamos a trabajar poniendo el foco en dos prioridades, ¿no? De una forma muy parecida a lo que ha dicho el compañero de ING. Por un lado, vital para nosotros la salud de nuestros empleados y, por otro lado, garantizar también la continuidad del negocio y estar cerca de los clientes y de los asegurados, ¿no? En unos momentos donde es exigible que una compañía de seguros esté disponible para esos clientes, ¿no? Respecto a nuestros empleados, la verdad es que desplegamos desde el primer momento el modelo de teletrabajo. Nosotros, afortunadamente, ya teníamos un modelo que habíamos testado en muchas áreas, ya teníamos un grupo de personas pues medianamente numeroso trabajando en teletrabajo. Y al desplegarlo, pues hemos llegado incluso en aquellos colectivos donde es más difícil teletrabajar, aquellas áreas nuestras como son el call center, las áreas de prestaciones, que tradicionalmente quizá no han tenido tanto desarrollo en este aspecto, ¿no? En este momento la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos más del 95% de las personas teletrabajando en áreas críticas además para la compañía. Además hemos dado bastantes, digamos, tips para poder teletrabajar, un poco cómo hacerlo, porque consideramos que este momento es delicado, ¿no? Hay muchas personas que están intentando teletrabajar a lo mejor con dos o tres críos alrededor y eso no es fácil, claro, ¿no? De alguna manera hay que conciliar, hay que intentar que compatibilicen ese trabajo diario, esas obligaciones que tenemos que seguir haciendo con también las obligaciones familiares que todos tenemos en este momento. Por otro lado, respecto de la continuidad de negocio y atender adecuadamente a nuestros clientes, pues nosotros, como pasa en ING, mantenemos abierto un número de oficinas necesario para poder atender a nuestros clientes. Hemos reforzado la atención también por medios telemáticos. La actividad aseguradora también se ha considerado una actividad esencial y tenemos que dar la talla en estos momentos. Y bueno, en fin, la verdad es que todo esto lo hemos hecho en un tiempo récord. Estamos, la verdad, que satisfechos porque no pensábamos que esto nos iba a poner a prueba de esta manera tan tan impresionante, ¿no? Por supuesto, también lo que hemos hecho es vigilar el cumplimiento de las medidas de profilaxis de higiene, extremar todo esto en las oficinas y en los centros de trabajo, porque nos parece importantísimo esta prevención, ¿no? Al final, entre todos, como he dicho antes, lo tenemos que conseguir. Y luego, por otro lado, Rocío, sí, no, adelante, adelante, adelante. Nada, y luego por otro lado pues también mantenemos un contacto directo con la plantilla a través de muchos comunicados. Es. Yo creo que la comunicación y la información es vital en este momento. Decía Rocío, y te pregunto también desde Mapfre y desde ING, los dos, en la recta final, y a ver si nos da tiempo que Tomás pueda preguntar algo. ¿Qué estáis aprendiendo los hombres y mujeres de recursos humanos de esta época que es diferente? Hablaba yo de una incertidumbre vital, lo más importante es el mañana, veremos a ver todo lo que aprendemos, pero vuestra opinión desde recursos humanos de grandes compañías, ¿qué estáis aprendiendo de esta etapa desde el punto de vista empresarial y de recursos humanos? Rocío. Pues mira, yo la verdad es que en este momento tan crítico y tan delicado, estoy aprendiendo a reinventar los recursos humanos. De alguna manera, las grandes compañías en este país teníamos muy claro lo que teníamos que hacer, a qué nos dedicábamos, cuáles eran nuestras principales amenazas, cuáles eran las principales líneas en las que teníamos que trabajar con nuestros empleados, pero esto la verdad es que ha roto todos los paradigmas, porque sí, en los ejercicios de seguridad siempre valorábamos una gran pandemia como un escenario que se podía dar, pero la verdad es que era poco previsible, ¿no? Yo creo que ahora hemos aprendido a que cualquier cualquier situación de este tipo se puede dar, nos puede desbordar, tenemos que estar preparados y sobre todo tenemos que concienciar mucho a nuestros empleados para que se pueda trabajar de otra manera, para que de alguna vez, de una vez por todas, superemos esas antiguas o esas viejas ideas del presentismo y de que para trabajar hay que tenerlo todo como lo hemos tenido hasta ahora, ¿no? Yo creo que los paradigmas a partir de ahora van a cambiar totalmente. Sí, yo dos cosas muy rápidas. Para ambos, cuál es el termómetro emocional ahora de vuestros equipos? ¿Cómo lo definiríais en este momento? Y la segunda es sobre los hábitos que estamos desarrollando en estas semanas. Sí. ¿Qué creéis que se va a quedar luego como, como un nuevo hábito, como algo consolidado que se quedará ahí? Rocío, desde Mafre, en primer lugar. Pues mira, nosotros al principio, la verdad es que en los primeros momentos donde hay mucha incertidumbre, mucha confusión, donde todo el mundo se tiene que llevar a su casa los equipos para ponerse en funcionamiento en el minuto uno, pues la verdad es que nos preocupamos de que en esta semana tuviéramos iniciativas que nos permitiéramos testar un poco esa ese termómetro emocional de nuestra plantilla, ¿no? La verdad es que nos ha sorprendido, aunque ya sabíamos que tenemos muy buena gente en nuestra compañía, la solidaridad de la plantilla, todo el mundo apoyando, todo el mundo escribiendo por si puede ayudar en algo. Nos ha sorprendido cómo los compañeros han ayudado unos a otros cuando nos hemos conectado en los portales de contingencia. Nos ha sorprendido también cómo las personas se han llamado por teléfono, se han conectado por Skype para que nadie se quedara solo o se quedara de alguna manera desasistido, ¿no? Y la verdad es que ahora lo que estamos intentando es mantener ese punto de contacto diario con nuestros equipos, ¿no? Que al final somos un montón de responsables, de jefes y mandos intermedios, que lo que tenemos que hacer es estar muy pendientes de nuestra gente, de las necesidades de nuestra gente, de que no se pierda el contacto, de alimentar esa, ese lema que hemos cogido en Mafre tan importante de más unidos que nunca, porque entre todos tenemos que salir de esto. Muy bien,